Aquí Funs. Y aquí Saco. De Game Over, un programa lamentable. Si queréis un programa de verdad, escuchad Fase Bonus y no a nosotros. Eso es un programa digno de verdad y que mola escuchar. Hola a todos, bienvenidos a otro programa más, otra racioncita de Fase Bonus. Hoy tenemos un programa especial de estos que tanto nos gusta, pero antes de adelantar nada, vamos a ver a quién tenemos por aquí, vamos a ver a qué miembros del podcast contamos ahora mismo. Veo por aquí al señor Dani, ¿qué tal? Hola muchachada, ¿cómo vamos? Señor David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Señor Héctor. Buenas, peña. Señor Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, también está aquí vuestro presentador, Ignacio, y que sepáis que dentro de poquito se irán incorporando más miembros para el programa de hoy, que vamos a arrancar con dos mini noticias rápidamente. La primera de ellas, que nos incumbe mucho, el señor Nolan Bushnell, que vuelve a Atari. Chicos, ¿cómo veis la noticia? Supongo que bien. Oye, hoy... Esto es un owner dentro de las reglas. Es una noticia importante. Voy a buscar un sonido de grillos para cosas como esta. Ya ves. La base de datos esta de sonidos libres de derechos, voy a buscar grillos, hombre. Bueno, la llegada de Nolan Vale, ¿qué vamos a decir? La verdad es que es poco habitual que el fundador de una empresa vuelva a su propia empresa de la que fue despedido, ¿no? Coño, de la que abandonó en el 78, después de que la comprara Warner. Hombre, es que yo creo que, insisto, también la información de la que dispongo de este tema, no sé si es muy fiable o no, no sé si la tengo bien fijada en la cabeza o no, pero yo creo que la Atari que se va a encontrar este señor es muy diferente de la Atari que dejó en 1978, hemos dicho, ¿no? Sí, en el 78. Sí, más que nada porque, como comentábamos a micrófono cerrado, Atari, cuando fue adquirida por Time Warner, quedó estructurada en dos compañías distintas. Una división para máquinas recreativas y otra división para juegos domésticos. La división para máquinas recreativas acabó quedando integrada, de alguna forma, no sé cómo, en Midway, o sea, los creadores de Mortal Kombat. Y, por otro lado, la división de juegos domésticos, pues, se estrelló con Atari Jaguar, medio desapareció, fue adquirida por Infogrames, o Infogrames, o como coño queramos pronunciarlo. También, vamos, en esa operación Infogrames también adquirió la famosa Ocean Software, y creo que ahora Atari está un poco en la órbita de Bandai, de Namco Bandai. Bueno, no tengo muy claro lo que va a hacer ahora mismo este hombre en la empresa, no creo que sea como lo que ha hecho en Apple, ¿no? El señor Steve Jobs. No encuentro mucho sentido para que vuelva este hombre, pero bueno, supongo que tendrán sus buenos motivos, ¿no? Y siguiente y última noticia, así rápidamente, hay que comentarla. Marvel vs. Capcom 3. Lo poco que se sabe de este juego es que está levantando mucho hype, ¿no? Lo poco, lo nada. Hemos visto un pequeño teaser. El juego no está ni en fase alfa todavía. Bueno, hemos visto un pequeño teaser ahí con Ryu peleando con Lobezno. Creo que también salía Hulk peleando con Chris Redfield, que vaya pelea más acertada. Y poquito más, ¿no? Tampoco se hizo mucho más. Hombre, yo creo que las compañías están llegando ya a un nivel de ridículo con esto del hype absoluto. O sea, dentro de poco va a pasar como una tira cómica que leí en hace no mucho, Miyamoto dibujando un boceto así cutre de Link, que esto va a ser el nuevo Zelda. Hombre, por Dios. O sea, no sé, tenés algo de material que mostrar, porque si no... De hecho, no me acuerdo ahora mismo en qué medio, no sé si en Vida Extra, leí una noticia sobre uno de los gerifaltes de Square poniendo en su Twitter: ¡oh, tío, estamos preparando un juego super guay! Ya está, esa era toda la frase. Y estaba como medio mundo haciéndose pajas a cuatro manos, yo pensando, joder, pero están diciendo están preparando un juego super guay, desde su punto de vista, lo primero, y segundo, ¿de qué juego estamos hablando? ¿Cómo se va a llamar? ¿De qué va a ir? No tenemos absolutamente nada, solamente una puta frase en un puto Twitter. Por Dios, vamos a ser un poquito serios, ¿no? Vamos a dejar de vender humo de una puta vez, no creo que sea pedir tanto. Pues esto es lo que hace el señor Kojima cada día, ¿no? Sí, no, sí, en este sentido Dani tiene razón, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que es una buenísima noticia, ¿no? Un Marvel vs. Capcom, siempre para los amantes de los beat'em up, siempre una buena noticia. A ver cómo sale, eso es otra cosa, claro. Sí, lo que estaba claro que este era un juego muy muy deseado por ciertos sectores de jugadores, y lo que vosotros decís, nada más que por el hecho de anunciar Marvel vs. Capcom 3, ya el hype se crea automáticamente. Te dicen que sale Ryu, te dicen que sale Kid Rayfield, y ya pues ya todo sigue su curso. O sea que esperemos que esté a la altura. Supongo que será un tipo Street Fighter 4, pero con personajes de Gascon y de Marvel y poco más. Esperemos que sea un buen producto, que se nos va a 2011, sí. Parece ser. Sí, sí. Se habló en un principio de que iba a sacar el mismo motor gráfico que Street Fighter 4, pero al final se ha desmentido que no va a ser así. Nada, yo creo que esto va implícito en el nombre. Si hubieran presentado Capcom vs. SNK, mismamente, Capcom vs. SNK 3, hubiera pasado lo mismo. Estos títulos son lo que tiene, que levantan mucho revuelo. Bueno, y parece que ha llegado el señor Marcos. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Llegas justito para empezar el especial que tenemos en mente. Va a ser un especial, yo creo que algo complicado, hay mucho dato. Como siempre, nuestros especiales supongo que serán en plan charla, así que es algo que nos pidió un oyente por correo, que dijo que solamente hablamos de juegos de lucha. Y lo tenemos aquí, el especial de juegos de naves, o TNAP, como queráis llamarlo. Así que vamos a empezar, como siempre, por el principio, como se suele hacer. Yo creo que se debe empezar, además de por Space War, me parece que fue, si no el primer juego que se creó de los primeros, por Space Invaders, ¿no? Del 78, de la mano de Midway. Ahí empezaba ya lo que es este género que vamos a tratar, ¿no? Pues más que de la mano de Midway, de la mano de Taito, ¿no? Me parece a mí. Yo por lo que sé, creo que el juego fue elaborado por Midway. No, el Midway lo distribuyó en Estados Unidos, como ocurrió, vale, con Pac-Man. Pero Midway vivía de vender carne ajena en aquella época. Fue desarrollado por Taito, por un señor cuyo nombre no recuerdo. Y parece ser que la principal fuente de inspiración fue la primera adaptación al cine de La Guerra de los Mundos. Por eso algunos marcianitos, que esos marcianitos que todos conocemos, tienen ese aspecto como de calamares extraños, como si tuviesen tentáculos o algo así. Pero bueno, más allá de datos enciclopédicos, Yo creo que la piedra de toque, junto con Pong, de los videojuegos como medios, es sin duda Space Invaders. Fue el primer videojuego que introdujo la dinámica, bueno, una, no sé si llamarlo dinámica o cómo llamarlo, que introdujo la dinámica de matar o morir, que ha sido realmente la base de este medio. O sea, lo podemos pintar de bonito, le podemos dar la forma que nos dé la gana, pero a fin de cuentas, la inmensa mayoría de los videojuegos se han entendido de esa forma, como una lucha ficticia por la supervivencia, en la que, en lugar de ser nosotros meros espectadores, somos los protagonistas. Vale, hay que decir que este juego, cuando salió en Japón, una de las mayores curiosidades que creo conoce todo el mundo es que arrasó con todas las monedas que había por aquel entonces, y el gobierno tuvo que crear más. Es uno pequeño ejemplo de la revolución que fue este juego, y que además ha tenido un montón de cameos en un montón de sitios, desde Futurama a Mortal Kombat Trilogy, y que fue el principio, yo creo, que de las máquinas recreativas como las conocemos a día de hoy, de echar perras y perras, intentar superarnos, y que poquito más se puede decir de este juego. A todas luces un juego simple, donde teníamos nuestra nave en la parte inferior de la pantalla, íbamos acabando con las oleadas de enemigos, y que luego evolucionaría un poquito al juego Galaga, ¿no? De Namco, si no me equivoco esta vez, que data, sí, del 81. Sí, estaba en Galaga y Galaxia, no recuerdo cuál era anterior y cuál posterior, pero básicamente era el mismo juego, es decir, una formación, bueno, iba a decir fija, pero no es del todo cierto. En estos juegos de Namco se introdujo los ataques de enemigos por oleadas móviles, es decir, ya no teníamos una formación fija de enemigos que iban bajando poco a poco en bloque, sino que se iban separando en pequeños grupos e iban atacándonos, o sea, nos atacando de una forma mucho más activa. El primer Space Invaders, realmente, según su propio creador, ya digo, no recuerdo el nombre de este señor, porque yo con los nombres soy bastante malo, pero en una entrevista que se incluyó en uno de los recuperatorios de Taito, los Taito Legends, eso, pues en una entrevista se incluyó en un vídeo en uno de los Taito Legends para PlayStation 2 y Xbox, él dijo que la evolución lógica, este hombre dijo que la evolución lógica de Space Invaders no era ningún otro juego de disparos, según su opinión, sino que era Arkanoid. Porque realmente la mecánica de juego era prácticamente la misma. El protagonista abajo, los objetos a destruir arriba y un elemento va subiendo y bajando. Él lo explicó de esta forma. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo explicó de esa forma. Y ya te digo, los juegos estos de Namco introdujeron unos patrones de ataque un poquito más complejos por parte de los enemigos. Más que unos patrones de ataque más complejos, más bien un patrón de ataque más complejo ya, o sea, un patrón de ataque ya de por sí. Sí, un patrón de ataque como tal. O sea, no se limitaban sencillamente a disparar hacia abajo, sino que volaban hacia ti, te atacaban. Sí, se acercaban a ti en determinado momento en el Galaga, creo que incluso se te... No, era el Galaxian, creo, no sé. Que los enemigos se te acercaban hacia ti, o sea, se te acercaban como volando hacia ti y se ponían en formación. Sí. Eso parece en el Galaga, no lo sé, pero en el Galaga seguro. Que son tan parecidos, oye, que... De hecho, en el MAME, el Galaxian aparece como un hack del Galaga. Aparece un Galaxian que es un hack del Galaga. Sí, en esa época era muy común que hubiese juegos extrañamente parecidos. Un pequeño apunte, a mí lo que me parece curioso, y esto Marcos me lo puede corroborar, es la arquitectura del Galaga. Es que te tengo que decir, porque me quedo alucinando, que tiene tres Z80s funcionando cada uno a 3 MHz, dos procesadores más y un procesador solo para el sonido, para el juego que es 380, hay que recordar que Z80 es el corazón del Spectrum, una stand de Master System. Pues esta máquina tenía tres procesadores Z80, que es un poco una arquitectura un poco poderosa, ¿no? Diría eso por aquel entonces. Sí, sí, aquí le metieron bastante caña. Aparte que tenía unos, vamos, gráficos más o menos coloridos para lo que era la época. Yo creo que por lo menos sí que le intentaron aprovechar bastante bien, y sobre todo lo que se comentaba también, que esto, en fin, tenía no un scroll, por así decirlo, pero por lo menos sí que intentaban tener una especie de fondo con estrellitas, y vamos, lo que eran los movimientos de los bichos también lo habían conseguido, y que fuera bastante fluido, no sé, tenía... No es que fuera, comparado con lo que hay ahora, no es que sea a lo mejor muy sorprendente, pero la verdad es que para la época creo que estaba bastante bien. Y no sé, quizás también alguna cosilla sobre los patrones de ataque de este juego. También recuerdo que algunas cosas que había interesantes era que también podían absorber los propios enemigos para después... tú conseguir más naves, tener el doble de disparos también, que creo que también sería algo, no sé si novedoso, pero por lo menos era algo parecido a lo que hoy conoceríamos como un ítem para poder aumentar la fuerza de ataque. No sé, a mí me pareció también algo curioso de comentar. Sí, y otra cosa le demos también, más que al Space Invaders, a Galaga y Galaxian, porque ya digo, fue aunque Space Invaders fue sin juego de disparos, tal y como lo conocemos hoy en día, Galaga y Galaxian introdujeron muchas de las convenciones más básicas del género. Era que dieron lugar a un mogollón de juegos, tanto para recreativa como para sistemas domésticos. Por ejemplo, dentro del Atari 2600, no sé si alguien se habrá atrevido alguna vez a contar la cantidad de juegos tipo Galaga o Galaxian que hay. Por ejemplo, sin ir más lejos, Activision sacó uno, se llama Spider Attack, que a mí me gustaba muchísimo, en el que tenías, digamos, tres, en la parte superior derecha de la pantalla, tres huevos. De esos huevos iban saliendo una serie de como de bichos que parecían vagamente insectos y que te iban atacando y se movían a una velocidad pasmosa. Claro que tu navecita abajo también se movía a una velocidad brutal, pero vamos, era básicamente lo mismo. El cacharro tuyo fijo abajo, podías disparar con una cadencia de fuego nada despreciable, o sea, no era un disparo cada año bisiesto como en el Galaga o el Galaxian, y los bichos también se movían a mucha velocidad. Era un juego muy divertido. Yo creo que fue una forma muy muy buena de coger el mismo concepto de juego y hacerlo evolucionar. Nada, yo os quería comentar que a mí me suena que también Pepsi, la compañía del agua azucarada, que decía el señor de Apple, que también tenía un juego de este tipo. No recuerdo si se llamaba Pepsi Invaders o algo así. ¿Os suena alguno? No sé si me estoy saliendo un poco de tiesto. ¿Para el Atari? Sí, para Atari. Es que antes de la crisis del 83, hasta la Avena Quaker tenía una división de videojuegos. No sé, Avena Quaker a lo mejor aquí a la gente no le suena mucho, pero la gente que nos escucha, desde luego, desde el otro lado del charco, que seguro que alguno habrá o alguno quedará, pues sí que le sonará. O sea, es alguien que es una empresa que fabrica cereales para el desayuno. para que os hagáis una idea. Ah, ya nada. Y ese juego de Pepsi, no he oído hablar de él en mi vida, pero si tú me dices que existía, yo me lo creo, porque en aquella época es que hacía juegos hasta el Tato. Yo sé, a lo mejor Leche Pascual, si hubiesen dado pie también, habría tenido una división de videojuegos. A mí ahora que lo dice Ignacio, a mí es que me suena bastante esa anécdota, ¿eh? Bueno, es algo que se me acaba de venir a la cabeza. Hay algo que eso lo tenemos que comprobar, chicos. Bueno, y de Atari, Héctor, tu juego favorito, Asteroid. Ah, sí, el Asteroid. Que la verdad es que el Asteroid, más que un matamarciano, es algo más parecido al Space War, pero se podría decir que es como un Space War para un solo jugador, ¿no? Porque el original era para dos jugadores, que tenían que matarse entre ellos, mientras que en el Asteroid, ya sea el arcade original, vectorial, que el hecho por Sprite de Atari 2600, pues básicamente tú eres una nave pequeñita, puedes moverte a través de la pantalla y rotar sobre ti mismo para ir acabando con los asteroides que están en tu camino. Pues sí, ese tipo de juegos, la verdad es que no sé muy bien, imagino que a lo mejor porque acabarían haciéndose un poquito demasiado complejos, pero el género shooters no evolucionó mucho por ese camino, es decir, una nave en el centro de la pantalla pudiendo disparar en ocho direcciones. Ahora mismo no se me ocurren muchos juegos que siguieran esa mecánica, a lo mejor unos años más tarde, no sé si tres o cuatro años más tarde, en el 84, 85... Konami sacó un juego bastante curioso, Time Pilot, que era un avión que sí, en efecto, se colocaba más o menos en el centro de la pantalla y podía disparar en ocho direcciones diferentes y volar y desplazarse en ocho direcciones diferentes. Bueno, también algo parecido también era el Tempest. Sí, exacto. Y además, que curiosamente, nota curiosa, conocimiento enciclopédico para nota, el Time Pilot es obra de otro señor japonés cuyo nombre tampoco recuerdo, pero que es un señor que se largó de Konami, fichó por Capcom y fue uno de los principales responsables de esa cosita llamada Street Fighter 2. Bueno, hay que decir, Héctor, también que este señor se le atribuye a la leyenda urbana de Polybius, al creador de Tempest. Oh. eso ya no lo sabía yo. Mejor hablamos de videojuegos que existen, por favor. Pues sí. Hay una cosa, Space Invader es realmente uno de los videojuegos más famosos de matamarciano, ¿no? Del género de Satanás que existen, ¿no? ¿Cuánta gente habéis visto por ahí que usa o como avatar o incluso que se tatúa, por ejemplo, el iconito del marcianito, ¿no? Sí, desde luego, juegos de disparos ha habido muchísimos y Space Invaders está obviamente muy superado en todos los aspectos. Pero yo creo que ninguno ha sido. Ningún videojuego ha sido elevado a los altares de los iconos pop tan alto como Space Invaders, yo creo. Sí. Se ha convertido como un icono el marcianito pixelado, ¿no? Hombre, es que también hay que tener en cuenta el éxito que tuvo el juego. Porque aparte del éxito de arcade, también fue el juego más vendido en la historia de Atari 2600, por poner un ejemplo. O sea, que ya no es solo arcade, sino también los hogares también era el más jugado. No, la verdad es que, de hecho, a lo que dice Héctor, lo que es matar marcianos ha sido el paradigma de cuando alguien, no sé, cuando estás un rato jugando a un juego y algún miembro de tu familia así viejuno está ahí mirándote con cara de estar hablando de círculos cuadrados o algo así, como si estuvieses invocando al demonio. Pues te dice cosas como deja de matar marcianos. O sea, lo de matar marcianos es el paradigma del videojuego, casi. Y yo creo que eso lo debemos también, claro, al éxito de Space Invaders. Aunque bueno, no sé si deberíamos empezar a movernos un poco de tema, empezar a hablar de aquella maravillosa época en que los juegos de disparos, los shoot'em ups empezaron a tener scroll y empezaron a tener power-ups, esas cosas que tanto nos molan, ¿no? No sé, deberíamos empezar a movernos un poco ya de tema. Sí, hombre, pues mira, ahora que lo comentas, personalmente para mí, los juegos que son de este estilo que tú comentas, scroll lateral, son mis favoritos. Son los que yo más he disfrutado, porque Space Invaders, como bien habéis comentado, un clásico, Galaga, por supuesto, ¿no? Que ahora mismo se me viene a la cabeza cuando estuvimos en Retro Madrid y jugamos en el Amiga, aquí al famoso Galaga. Pero bueno, como decía, por ejemplo, a mí se me viene a la mente Gradius o R-Type, por ejemplo. No voy a decir R-Type, para que no cruja nuestro auditor, señor Rascón, que quede claro que a partir de ahora va a ser R-Type. Yo lo llamo R-Type, ¿qué pasa? Yo toda la vida he sido R-Type. Por si acaso, yo decía por si acaso. Lo siento. Sí, no. Es que ya a partir de esa época en que empezaba a distinguir un poco juegos de scroll vertical versus juegos de scroll horizontal. Lo que pasa es que yo quería saber cuál es el primer juego de cuál fue el primer shoot 'em up que tuvo desplazamiento de pantalla. Yo quiero pensar que fue el River Raid de Activision. Es que los marcianitos es una cosa muy complicada. No se sabe. es que es lo mismo que tampoco se sabe cuál fue el primer marcianito de la historia. Tampoco se sabe. Es una cosa que está ahí. Hay algunas leyendas, pero vamos, no hay nada así 100% confirmado. Y bueno, ya, vamos, en scroll horizontal y scroll vertical, pues vamos a ver, en desplazamiento vertical podríamos tener a Bulgus y a 1942, que además 1942 introducía un patrón de ataque de enemigos bastante curioso y que creo que no he vuelto a ver en muchos juegos, que era que todos los enemigos que se iban escapando, que no podías matar y que se iban escapando por el margen inferior de la pantalla, volvían. O sea, no solo no era bueno quedar, no solo en el juego te da la posibilidad de no quedarte pegado al margen inferior de la pantalla como tradicionalmente lo había sido en el género, sino que además era bastante aconsejable despegarse de él. Muy famoso, sí, también, 1942 de Capcom, también tuvo mucha fama. Sí, yo no recuerdo si es en el 42 o en el 43, Dani, donde pusieron la opción de que el avión girara, hiciera una especie de rizo, que lo he dicho un poquito antes, sí, y que esquivara los aviones enemigos, y que el patrón del que estamos hablando ahora, el único problema, entre comillas, que se podía tener, claro, es que era siempre el mismo, las naves aparecían siempre por el mismo lado, todo igual. Lo que hace ahora mismo Call of Duty, Modern Warfare 2, pues ya lo hacía en 1942. No, hombre, ese patrón lo introdujo Capcom en Bulbus, que fue su primer videojuego, pero en 1942 fue cuando lo perfeccionó. O sea, tenías que estar pegado abajo, porque subir mucho arriba o pegarse mucho al lado de la pantalla hasta el cual se desplaza el scroll siempre es peligroso en casi todos los juegos, pero en este era especialmente peligroso también pegarse en el de abajo, porque los enemigos te podían dar por culo, literal, desde abajo. Sí, vamos, no podías parar, vaya. Tenías, sí, que estar en la parte de arriba de la pantalla y en la de abajo continuamente. Sí, continuamente. Y otro juego que recuerdo con una novedad bastante buena es el Xenon, el primer Xenon, que llevábamos una nave que en tiempo real la podíamos convertir en una especie de vehículo de tierra. Esa novedad recuerdo que a mí me gustó bastante, pero que creo que lo que es la mayor novedad para mí vendría por la mano de Salamander o de Gradius, que era la opción de poder seleccionar esos power-ups conforme íbamos derrotando enemigos. Nos daban ciertas cápsulas que podíamos ir acumulando y poder canjearlas por armamento. Es que el tema de los power-ups es que se han dado enfoques muy distintos y yo creo que ha habido distintas tendencias dependiendo del sistema para que estuviese pensado cada juego. Yo sí que quería comentar una cosa, lo que has dicho de Salamander. Salamander, si no recuerdo mal, era un spin-off de qué juego era, de Gradius. Sí, de Gradius. De Gradius. También podías cogerte a la misma nave y a otra más y jugar en co-op, ¿no? En cooperativo. Sí, la idea era que habían cogido al mismo piloto del Gradius y le habían metido aquí pues en otra historia. Simplemente liberar también a la galaxia del malo de turno. Otra movida, y, hombre, a mí lo que me molaba del juego es que también tenía bastante... Bueno, no solo tenía scroll horizontal, scroll vertical, dependiendo de las pantallas tenías scroll horizontal, tenías el tema de los power-ups también cambiaba un poco porque no era algo lineal como teníamos antes, que era que te cogías un ítem y ya era ese ítem el power-up. Aquí se iban rotando los ítems, con lo cual a lo mejor conseguías un arma más o menos buena, pero no tenía... A lo mejor en la siguiente vuelta ya no era... Bueno, si cogías otro power-up, simplemente te tocaba la siguiente. En fin, no lo he vuelto a ver así en ningún otro juego que utilizaran ese tipo de evolución de los power-ups. ¿A qué evolución de los power-ups te refieres? Pues me refiero... Tú cuando estás... bueno, no recuerdo si en el Gradius ya se podía hacer... Que a lo mejor si te cogías dos veces el mismo ítem, pues era sí. Lo que hacía era... evolucionar ese ítem, hacerlo más potente. Sí, hay muchos juegos que utilizan eso, o sea, tienen varios niveles de... O sea, te coges un power-up del mismo color y te da el mismo disparo, pero corregido y aumentado. Eso, por ejemplo, en Raiden también se veía. Sí, o sea, sí. se vio en bastantes juegos, eso. O sea, que tuvieses varios niveles de... varias gradaciones de un mismo power-up, pues sí que se ha visto bastante. Precisamente ese es el tema que quería abordar. El tema de los power-ups, tampoco sé en qué juego se introdujo, no sé si algún wikipedista nos puede iluminar en este sentido, pero ha tenido enfoques muy diversos a lo largo del género y parece que no hay tampoco parece a día de hoy que se haya decantado ningún diseñador de juegos por ninguna preferencia en este sentido. A ver, tenemos el power up de efecto instantáneo con varios niveles de evolución o sin evolución en absoluto. Tenemos el power up de power up, digamos, progresivo, como en Gradius, que vas cogiendo un power up único determinado, bueno, en Gradius, y también en un juego de scroll vertical de Taito, que a mí me encantaba, que era Slap Fight, realmente una versión para Mega Drive muy buena, que si coges un power up y te daba un espacio en el casillero de efectos, ¿no? En otro power up y otro espacio más en el casillero, y tú vas eligiendo en cada momento, o ibas eligiendo dependiendo del número de power ups que hubieses cogido, pues lo que querías, por ejemplo, disparo doble o bombas o lo que fuera. Además, a favor de Slap Fight, debo decir que aunque copió un poquito el sistema este de Konami de Gradius, yo creo que lo mejoró bastante, porque la variedad de armas que tenía ese juego era increíble. Y bueno, también el tema de favoras está el tema de la famosa tienda, que lo vimos en Xenon 2, en Xenon. En el Fantasy Zone de Sega también está bastante bien implementada esta opción. Y en el Forgotten Worlds de Capcom. Recuerdo también, Dani, que eso salía en el Uno Squadron de Capcom, también había antes de empezar, sí, una tienda. Sí, pero no te la incluían. La diferencia era que no te la incluían en el curso del nivel, sino al principio de cada nivel. Estaba muy bien de todas maneras. Lo que pasa es que a mí no me acaba de convencer mucho, es una opinión muy personal, a mí no me acaba de convencer mucho el sistema de la tienda. Primero porque no me parece muy, muy equilibrado, por así decirlo. No equilibra bien la dificultad del juego, porque yo creo que crea un nivel de exigencia demasiado alto y a lo mejor innecesario para un tipo de juegos en los que con poquito que hagas como diseñador ya puedes hacer un juego bastante difícil y bastante desafiante ya per se por su dinámica, por su mecánica. Y segundo, porque muchas veces este sistema de la tienda es una excusa muy buena para que ese power-up sea descomunalmente fuerte pero limitado, que era lo que pasaba en Xenon 2. En Xenon 2, con poquito dinero que tuvieras, te podías comprar todo. O sea, podía salir una nave que ocupaba media pantalla y que disparaba hasta por el ojete. En cambio, aquello te duraba, ¿cuánto? 30 segundos. Y luego ya volvías a tu disparo mierda de siempre. Y claro, a mí me parece un poquito un bajonazo. Claro, con la excusa de que, te damos power up, pues la dificultad del juego. Y sin embargo, por otro, me lo desequilibráis bastante, porque me dejáis un poquito la miel en los labios y luego me lo quitáis todo. Hombre, hace un rato que, por ejemplo, hemos estado hablando de esto y yo, que la dificultad era una cosa que estaba ya, vamos, casi... Cuando tú jugabas un juego de matamarciano, sabías que era difícil, sí o sí. Era digamos, como una... ¿Cómo se dice? Una característica, digamos, de los juegos de Shoot'em Up. Y volviendo un poco a los clásicos, y hay uno que especialmente mi favorito es R-Type, pues por varias razones. Primero porque, aun siendo un juego difícil, porque es condenadamente difícil, según vas avanzando te darás cuenta de ello, pero aun siendo difícil, como digo, no sé qué exactamente qué es lo que tenía, que siempre te incitaba a volver a echarte una partida, siempre, como que siempre volvías. Y otro de los puntos fuertes que tenía R-Type era que por más bichejos y navecitas que te aparecían en pantalla, el juego lo movía bastante bien. O sea, no era como otros juegos que se ralentizaban. Hay otro juego que sé que es como que se te empantanaba más la pantalla y empezaba a ralentizarte, pero R-Type la verdad es que movía bastante bien. Creo que es un juego de 1987, si no me fallan los datos que tengo por aquí. Sí. 87. Una compañía que se llama Iren, que no sé lo que está haciendo ahora mismo. Está un poquito en el limbo. Si queréis de Iren, hablo un ratito, si queréis. Supongo que son compañías que triunfan sobre todo, y más con este género, en Japón. Sí. Digamos que nuestros amigos los nipones pues son un poquito más dados que nosotros a jugar a estos juegos. Y lo que a mí me gustaba de este R-Type era, por ejemplo, los power-ups que habéis comentado, que también estaba bastante bien conseguido. Y ese punto de dejar pulsado el botón y cargar el arma y soltar la ráfaga fuerte, eso estaba muy bien, porque cuando empezaba la dificultad dura, digamos, ibas casi todo el rato con el botón cargado ahí, a ver si te podías quitar de en medio por lo menos unos pocos. Y nada, decir que es un juego, yo qué sé, pues, clásico. Tú dices Shoot'em Up y se te viene a la mente R-Type. Que me hacía mucha gracia el nombre del malo, se llamaba Vito. Que era como una especie descarada de alguien, ¿no? De la iconografía de del autor de Alien, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama el diseñador? Giger. Giger, ¿no? Sí, sí, Giger. Y pues nada, pues no sé, poco tenemos que decir. Se dieron muchas conversiones para este juego. La verdad es que, si no recuerdo mal, pues seguramente el arcade sería la primera. Y luego sí. Ignacio nos podrá comentar algo un poco más. Seguro que pues MSX sería de las primeras también. Recuerdo que de las primeras que yo vi de este juego, en los malos, el malvado Imperio Vido, recuerdo que lo llamaban el Imperio Vido, no sé por qué. Yo recuerdo las primeras versiones que vi yo de este juego fueron la de Master System y la de Spectrum, que no sé si serán las primeras. Sí que eran una verdadera virguería de programación, es lo que tú dices, Rafa, no tenía ralentizaciones. Me acuerdo que en Spectrum, con los power-ups a tope, era algo pero alucinante, porque aquí no te se sustituían, se te iban sumando y podías llegar a tener muchas armas diferentes. Podías llegar a tener de disparar misiles con rayos láser, más una bola que te giraba, más una bola que te protegía, más era algo absolutamente brillante. Y la versión de R-Type, yo recuerdo que fue de las primeras que yo vi, la de Master System, luego la de Spectrum y, si no recuerdo mal, la de Astra, ¿no? Que este juego creo que tiene versiones también para Atari, para Amiga, para PC, creo que no. Para Super NES, incluso para PlayStation, creo que... De todas formas, tú que eres fan también de la Game Boy como yo, te recordarás que salió también un juego que se llamaba R-Type DX, que fue para la Game Boy Color, que no era otra cosa que juntar el 1 y el 2, ¿sí? Y la Color, ¿sabes? Y la verdad es que sí, ese me gustaba también. Es que era una versión buenísima, la versión de Game Boy, sí señor. Ese estaba muy chulo. Hombre, yo quería hablar de R-Type fundamentalmente porque yo creo que hablar de este género y no hablar de R-Type es casi pecado. También es uno de mis juegos favoritos, una de mis sagas de juegos de disparo favoritos, porque claro, aunque Gradius y Darius de Taito, por ejemplo, tienen mucho empaque, yo creo que R-Type introdujo, sobre todo por cantidad y calidad de power-ups y por otras características, no, yo creo que sentó las bases de los shooters modernos. O sea, esa especie de módulo independiente que tenemos, lo podemos poner en el morro, lo podemos poner atrás, lo podemos dejar suelto para que se mueva de forma independiente y dañe a enemigos. Por ejemplo, en muchos monstruos de muchos jefes de fase, utilizar este pequeño módulo, este pequeño acoplador, es yo creo que imprescindible. Y yo creo que es un juego que, aunque es tremendamente difícil, sobre todo el primero, de hecho el primero corría por ahí un rumor de que solamente existía el primer nivel, que no había más, luego ya nos dimos cuenta de que eso era falso, claro, pues aunque era un juego tremendamente difícil, era muy equilibrado, porque con coger un par de power-ups ya tenías una potencia de fuego y una protección más que suficiente para enfrentarte casi a lo que fuera, más que nada porque este acoplador también absorbía muchos impactos de bala de enemigos. Y además yo creo que es una saga que ha sabido adaptarse bastante bien a los nuevos tiempos y a los sistemas domésticos, sin perder ni su mecánica de juego ni su, vamos, sin perder todas sus características básicas, lo que se vendría a decirse su espíritu. Sí, eso te iba a comentar, como bien dices, que coges la plataforma que cojas y la verdad es que está bien adaptada. Por ejemplo, ahora se me acaba de venir a la cabeza que el año pasado, creo, 2009, sacaron para la Xbox Live una versión del R-Type que se llama Dimension. Sí. Y está muy, muy bien, ¿eh? Tiene la opción de cambiar de dos dimensiones a tres dimensiones y está muy bien conseguido también, ¿eh? Sí, pero no solo hablo de remakes o de reediciones de juegos antiguos. El R-Type Delta para PlayStation 1 es un juegazo. O sea, el R-Type Delta, el Delta para PlayStation 1 es un juegazo, se mire como se mire. O sea, es coger exactamente el mismo sistema de juego del primer R-Type, del R-Type 2, del R-Type Leo, o sea, de todos los R-Types que han salido, y sencillamente ponerle un motor en pseudo 3D precioso y ponerle innovaciones bastante interesantes, como por el hecho de que según tu acoplador va absorbiendo impactos enemigos, se va cargando una especie de ataque desesperado y en el momento en que lo usas destroza todo lo que hay en la pantalla, se puede llevar por delante un jefe de nivel de un plumazo si lo utilizas inteligentemente. Luego está el R-Type Final para PlayStation 2, que a mí me parece otro juegazo como la copa de un pino. Además, la cantidad de naves distintas que tienes, con configuraciones distintas, con distintos acopladores, distintos patrones de ataque, es sencillamente impresionante. Es un juego que te puede durar años. Es el único que hay para Play 2, ¿no? Sí, creo que es el único juego para PlayStation 2. Y ya te digo, es un juego que lo puedes encontrar en el montón del baratillo de cualquier tienda ahora mismo. Y es un juego en el que te puedes tirar meses y meses jugando y siempre va a desbloquear, aunque los niveles siempre van a ser siendo más o menos los mismos, aunque su estructura no es lineal, o sea, no tiene una progresión lineal, sino dependiendo de por dónde vayas en una fase u otra o cómo lo hagas en una fase u otra, pues te lleva por un nivel 2A, un nivel 2B y así. El gran aliciente del juego es la cantidad de naves distintas y a menudo muy distintas que puedes llegar a desbloquear. Ya te digo, todo ello sin perder las características básicas que han caracterizado, valga la redundancia, a la saga, que para mí yo creo tiene bastante mérito. Sí. No, con respecto a lo que preguntabais de... Irem, ¿no? Sí, que ha sido de Irem. Pues ya te digo, está un poco en el limbo. Ahora mismo no se sabría decir exactamente si existe todavía como una entidad... como una empresa independiente, o si existe como una entidad propia, o si ha desaparecido por completo. Yo sé que ha hecho juegos de forma relativamente reciente. Tuvo una pequeña desbandada, algunos de sus diseñadores se largaron y se unieron a SNK. Y ahora os preguntaréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el asunto? Bueno, pues en SNK esta gente hizo cosas como Pulsar, cuyo parecido o la saga R-Type no es casual, y cosas también como los Metal Slug. Son juegos que hizo este grupo de exiliados de Irem cuando se pasó a SNK. Y de hecho, muy parecido al Metal Slug, hay dos juegos de Irem. Uno que es el Gun Force 2, creo que se llamaba, y otro que es In the Hunt, que es un juego salido en recreativas, que es un shoot 'em up también, que en lugar de ser naves espaciales o aviones, son submarinos. O sea, un planteamiento bastante original, con una ambientación steampunk. Y un aspecto así cochambroso y muy, muy, como mucha chatarra y mucho tal, que recuerda bastante a Metal Slug. Y ya digo, ese parecido no es casual, porque muy probablemente los diseñadores de Metal Slug fuesen también en su día responsables de ese juego. Pues sí, lo que tú comentas, que R-Type no ha perdido la esencia en ninguna de las conversiones a las que hemos podido jugar. Y respecto a este género, pues digamos que cuando entraron los 90, pues ahí ya no sé yo si hubo más decadencia que otra cosa, ¿no? Pues sí, yo creo que hubo una especie de como de decadencia, pero ojo, esa decadencia yo creo que solo se dio en sistemas domésticos y fuera de Japón, porque exactamente, en Japón, en Occidente, sí, lo que tú te refieres, ¿no? Sí, en Japón sigue siendo un género que sigue teniendo un público, no sé si grande o pequeño, pero sí muy fiel, y los juegos de este género que salen en Japón siguen teniendo una acogida bastante considerable. Hombre, no siendo ya las sagas, digamos, consagradas, también deberíamos hablar un poquito de Gradius y de Parodius. A lo mejor debemos hacer un paréntesis para hablar de Gradius y de Parodius, que para mí Parodius nació como una especie de parodia o una coña marinera basándose en Gradius, y en mi modesta opinión supera a la saga original en muchos aspectos. Pero sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dani, ¿eh? Es una parodia, porque el juego de palabras está ahí, entre parodia y Gradius, ahí viene Parodius, pero la verdad es que yo me considero súper fan de este juego, al igual que Dani, porque la verdad es que por lo menos a mí me conquistó. Por ejemplo, tengo el cartucho de Game Boy y me conquistó, bueno, lo flipábamos jugando de pequeño a este juego, que es de Konami también, no recuerdo mal. Y es una parodia, porque manejas también a la Big Viper, que es la nave de Gradius, y a unas cuantos personajes más, que es un pulpo, sí que había también un pingüino, te acuerdas del pingüino también, que era súper gracioso. Y es lo que tú dices, empezó siendo, como su propio nombre indica, una parodia, pero yo prefiero jugar como 40.000 veces más a Parodius que antes que a Gradius. Sí, o sea, es que es eso. Esperado. Empezó siendo un subproducto y para mí yo creo que ha superado a la saga original, porque vale, no sé, no he jugado a Gradius 5, por ejemplo, es una espinita que tengo ahí, pero me comparas el Gradius 3 y 4, que mucha gente me va a odiar por decir que prefiero un Parodius a Gradius 3, pero vamos, me comparas el Gradius 3 y 4 con el Parodius 2, con Oshaveri Parodius, que es una pasada como juego, y sobre todo por el sentido del humor que tiene y por todo. Y bueno, ya el sexy Parodius, y no sé, me parece, si se me permite la expresión, comparar a Dios con los gitanos. Lo siento mucho, pero yo creo que Parodius ha superado de largo a la saga que le dio origen. Totalmente de acuerdo contigo. A mí me gustaría recalcar un juego que creo que solo estuvo en Mega Drive y luego creo que salió en Sega Saturn. Un juego que yo sé que David es fan. ¿Hola? ¿David? ¿No sí. está? ¿David? Sí, es que parece que se había cortado la conexión. Thunder Force, exactamente. David, yo sé que este juego a ti particularmente te chifla. Yo creo que el 4 fue una auténtica barbaridad. Cuéntanos un poquito de este juego, de esta saga para Mega Drive. Sí, pues bueno, es una saga que quizá a lo mejor no esté dentro de las más conocidas o las más reconocidas, y tuvo en Mega Drive tuvo tres entregas, y bueno, la tercera y cuarta parte fueron buenísimas, un sistema de juego muy, no introducía ninguna así novedad que saltara a la vista, pero era un producto que estaba muy muy bien trabajado. Te daba la posibilidad de elegir los cuatro primeros escenarios, el orden de los escenarios, y bueno, el juego es muy rápido, preciosista, y sobre todo la música era espectacular. Y bueno, ya con el 4 lo bordaron. O sea, es que a día de hoy ves ese juego y todavía te cuesta creer que esté corriendo una Mega Drive. 20.000 planos de scroll paralelos, enemigos gigantes. Y es una saga que, si bien ahora con la quinta parte, que sí, como tú has dicho, apareció en Saturn y en PlayStation, ya dejó de lado las 2D para pasar a 3D, ya no tenía el mismo feeling. Es una saga que por lo menos con la tercera y cuarta parte Mega Drive rompieron. Títulos buenísimos de la compañía Technosoft. Yo diría que estos juegos, la mayor palabra que le describirían sería rapidez, ¿no, David? El Thunder Force 4 es que era, pero una locura. Cómo venían los enemigos y todo, era algo impresionante. Y la versión de Saturn, el Thunder Force 5, yo recuerdo que estaba bastante bien. No creo que llegara a la calidad de R-Type Delta, pero sí que era un buen juego. Sí, lo que pasa que claro, era lo típico. De veía ya los gráficos en tres dimensiones y parecía como que se perdía. Yo lo que notaba con ese Thunder Force 5 es que la velocidad y el dinamismo que caracterizaba, por ejemplo, a Thunder Force 4 se había perdido un poquito, pero sí, era un buen juego. Y ya a partir de ahí la saga estuvo mucho tiempo sin saberse nada de ella, hasta que hace poco ha salido la sexta parte en PlayStation 2, y más de lo mismo. Productos que no, digamos que no tienen unos altos costes, y se nota en el producto final que gráficamente no es nada del otro mundo, y no te da esa sensación de estar jugando a un mata-mata de toda la vida como cuando jugaba en Mega Drive, por ejemplo. Luego hay que recordar que salieron muchísimos juegos de este título, o sea, de este tipo, perdón, es imposible recordar todos. Recordamos Swift o Seal War, el juego español Megafonis de Dynamic. Lo que pasa que ahora podríamos saltar un poco, esperemos, Daniel, podrías comenzar a hablar un poquito sobre la evolución del género, porque sí que se estancó durante un tiempo con un montón de títulos muy parecidos todos. Side Dragon, yo recuerdo Side Dragon, Dragon Spirit, hubo una tacada de juegos impresionante, pero tú, ¿en qué momento crees que el género empezó ya a evolucionar o a marcar diferencias? El género empezó a evolucionar, debo decir que, estábamos hablando antes de que era un género que, aunque en Europa y Estados Unidos se consideraba ya rancio, obsoleto y que estaba totalmente abandonado, aunque sí que ha habido en los últimos años muy buenas muestras de que en Occidente se pueden hacer buenos juegos de disparos, en Japón sí que seguía teniendo buena acogida, y fue en Japón donde empezó a evolucionar de una forma que es como a mí más me gusta, que es el género de los... En Japón se llaman Danmaku, y en el mundo anglosajón se los llama Bullet Hell, o sea, infiernos de balas. Que no sé si os sonarán títulos como Dodonpachi o como Gigawing, que son juegos en los que no tienen un ritmo tan frenético como, por ejemplo, Thunder Force, que es un juego que no parece no te da un segundo de respiro. Además, llega un poco a marear porque por el tipo de scroll que tiene, aunque el desplazamiento, digamos, fijo es horizontal, sí que te da pie a desplazar la pantalla arriba y abajo y a tomar diversas rutas. Era una innovación muy interesante que desgraciadamente no se ha visto mucho en este género. Pero se trata de juegos un poquito con un ritmo un poquito más pausado, en el que los enemigos a lo mejor aparecen en menor cantidad, pero los proyectiles la cantidad de proyectiles que lanzan es sencillamente inmensa, descomunal. O sea, son juegos que requieren una capacidad de atención muy grande y muchísima sangre fría, porque llega un momento en que las oleadas de proyectiles invaden por completo la pantalla, solo te dejan resquicios de unos pocos de píxeles. Y el secreto en ese juego está en jugar con el hecho de que tu nave, por norma general, a no ser que el programador sea un pedazo de cabrón, la rutina de colisión de tu nave, avión o lo que sea, es muy pequeña, y la rutina de colisión de los proyectiles tampoco ocupa todo el gráfico del proyectil, sino que te da unos cuantos, un pequeño perímetro de cuartelillo, por así decirlo. y tienes que ir afinando muchísimo, moviéndote milímetro a milímetro casi, para ir sorteando todas estas oleadas de proyectiles mientras, bueno, mientras disparas o mientras utilizas otras técnicas a tu alcance. Por ejemplo, en el Gigawing, en Dodonpachi, tenías la opción de vez en cuando utilizar una especie de barrera que partía de tu nave, se expandía y rebotaba los proyectiles enemigos hacia los propios enemigos e impactaba contra ellos, y te daba, y el hecho de derrotar enemigos así, pues te daba puntuación extra. Y eso fue la forma de que tuvieron los creadores japoneses de hacer que un género que corría un peligro muy serio de estancarse evolucionara un poco. O sea, fue sobre todo el llamado subgénero de Danmaku. Este género se podrían encuadrar Dodonpachi, Gigawing, Ikaruga, por ejemplo. El famosísimo Ikaruga entra dentro de este género. Y yo creo que ha sido la forma de evolucionar más interesante que ha tenido, sin duda, porque son juegos de una dificultad enorme, que duda cabe, pero yo creo que el hecho de que sean tan desafiantes es lo que les convierte en los convierte en tan adictivos. Luego, en Occidente, la verdad es que el género ha evolucionado bastante poco, desgraciadamente, pero en Occidente esa forma de dar un poquito más de dificultad al juego, dar un poquito de aire fresco a los juegos, ha sido yo creo que no ha sido una forma muy acertada, aunque sí que esa forma sí que ha dado un juego bastante interesante. Ha sido subir la resistencia a los golpes de los enemigos, digamos, de infantería hasta límites absurdos. Nos estamos hablando de juegos como Jets and Guns, como Sonner X, y es eso, son juegos en los que el ritmo es un poquito más pausado, por así decirlo. No hay oleadas de balas que llegan a tapar por completo la pantalla, pero sí que es cierto que los proyectiles se mueven más deprisa, los enemigos se mueven también más deprisa y además son bastante más resistentes. O sea, eso de matar a un enemigo de un tiro hace mucho tiempo que se acabó en este género, de una forma o de otra. Oye, una pregunta, Dani, a modo así de curiosidad personal, ¿qué compañía hizo el Gigawing? Pues ahora mismo no estoy seguro. Sé que la versión de Dreamcast la publicó Capcom. Pues no estoy seguro de si Capcom, es de... Capcom. Sí, ya está, vale, no me acordaba, es Capcom. Es que creo que el Gigawing toma muchos elementos de Dodonpachi, que es de una empresa que se llama Cape, que es una empresa de diseño japonés que se dedica a hacer diseño de todo. O sea, tiene una división de joyería incluso. Pero y no, Cape ha hecho grandes juegos de ese género. Pues te lo preguntaba, no me acordaba. Yo tenía en mente que era Capcom, pero no estaba seguro, ¿no? No sé si alguno de vosotros habrá jugado un juego de este género. Yo tendría que hablar de un par de ellos, así un poco, pero vamos, no sé, no, como no quiero monopolizar el programa, pues no sé si vosotros habéis jugado algún juego de este tipo. Por ejemplo, el Gigawing tuvo una versión para Dreamcast buenísima. No sé. Y para PS2, creo, y PSP, en el juego, en la recopilación esta también está incluido, creo. No, hablo de memoria, no sé, ahora mismo. No, para PlayStation 2 salió un Gigawing Generations, que se llamaba así, que sí forma parte de la saga, pero es muy malo. O sea, es malísimo. Yo no sé cómo demonios pudieron sacar aquello. Si tú me lo confirmas, pues ya salgo un poco más duda, pero en PlayStation sí que es verdad que lo jugó. Hay poco más. La verdad es que este género sí que, como tú has comentado, pues Japón, fuerte. Y de hecho, hablando también de cómo se recibe este género en Japón, existe un, digamos, diríamos un circuito de, existe un ámbito de distribución de juegos, de creación y distribución de juegos fuera de la gran industria, que es el ámbito de los doujin games, que son juegos hechos por aficionados. Y dentro de este género, aunque son muchos los aficionados que se arrancan a hacer este tipo de géneros, perdón, de este tipo de juegos, por ser, digamos, relativamente fáciles de programar, eso lo dicen quienes entienden, yo no tengo ni idea personalmente, pues hay una saga que destaca especialmente en Japón, que se llama Project Toho, que es una saga de juegos de disparos de tipo Bullet Hell, de tipo Danmaku. O sea, son también juegos en los que se caracterizan precisamente porque incluso los enemigos de infantería utilizan patrones de ataque que saturan de proyectiles por completo la pantalla, hasta el punto de que tienes que utilizar en algunos juegos de esta saga se ha introducido una opción que es la concentración. O sea, tú dejas pulsado un botón y tu patrón de ataque cambia, ciertos baremos del juego a la hora de puntuarte también cambia, pero a cambio lo que sería la rutina de colisión de tu personaje aparece enmarcada para que puedas ir sorteando mejor el infierno de balas al que te somete ese juego. Y a mí me gusta mucho el proyecto, sobre todo porque aunque no introduce convenciones nuevas dentro del género de los shoot 'em ups, sí que les da un enfoque. Vamos, sería muy prolijo ponerme a explicar exactamente qué enfoque es ese, porque además es una saga que tiene ahora mismo 12 entregas y cada una es bastante distinta de la otra. No es la mecánica del juego a grandes rasgos, porque siguen siendo juegos en los que son tipo, ya te digo, tipo Ikaruga, tipo Gigawing. Pero sí que es cierto que la forma en que te puntúan o la forma en que evoluciona la propia mecánica de juego, los propios niveles, depende mucho de factores como, por ejemplo, si rozas mucho o poco con las balas de los enemigos, si utilizas mucho el disparo disperso, el disparo concentrado. O sea, le da un enfoque bastante distinto y bastante interesante a las convenciones del género, a pesar de que, ya digo, no introduce grandes novedades. La novedad no es que introduzca características nuevas, sino que recoge las características del género y les da enfoques distintos para darle no solo dificultad al juego, sino también una cierta profundidad, por no hablar de que los personajes tienen bastante carisma. Los diálogos que hay entre personajes, muchas veces los personajes actúan, digamos, por parejas o por grupos, son bastante graciosos. Los diálogos que tienes también con los jefes de nivel también son bastante cachondos. O sea, yo creo que es una saga que, en mi modesta opinión, casi merecería un especial o dos. Lo malo es que, desgraciadamente, me parece que solo hablaría yo de ella. Pero, vamos, yo creo que, ya digo, es una de mis sagas de videojuegos favoritas. O sea, la tengo a la misma altura que Castlevania o Metal Gear, no exagero. Y me gusta no solo por el carisma de los personajes, sino por la forma en que resulta fresca. Cada juego resulta, en cierta medida, fresco sin ser totalmente rupturista con las convenciones del género de los shoot 'em ups. Bueno, ¿tenemos algo más que añadir antes de ir acabando? ¿Alguien quiere comentar alguna cosita? Pues... Hombre, yo te quiero hacer una pregunta, Ignacio, que siempre se me olvida el juego este que comentamos hace unos cuantos programas sobre un dragón que va disparando hacia arriba, que tiene dos cabezas, y no me acuerdo nunca del nombre, tío. Ese es el Dragon Spirit. Dragon Spirit, exacto, que comentábamos que estaba solo en Recreativa y en MSX, si no recuerdo mal. No, Rafa, yo ese juego he jugado en Spectrum. No sé si estará, ahora mismo no sé si tendrá más versiones, pero yo en Spectrum sí que lo tenía. Yo disfruté mucho de la recreativa porque lo tenía cerquita de casa, y la verdad es que cuando lo comentaste que en aquel programa me hizo recordar buenos tiempos. No, se me olvida el nombre siempre, tío. Bueno, muchachos, creo que está el espectro bastante cubierto. Seguramente nos dejaremos muchas cosas. Seguro que los oyentes tienen sus juegos favoritos y que seguramente nosotros no habremos mencionado. Pero ya llevamos una horita larga. Si queréis, vamos cerrando este pequeño especial de máquinas, bueno, de máquinas recreativas de naves. Y pasamos a la película, ¿os parece bien? Supongo que eso es un sí. Favoritos, Ignacio. ¿He dicho? Favorito. Nuestros favoritos, Ignacio. Que preguntes cuáles son nuestros favoritos, así, ronda. Ay, vale, venga. Ronda rápida. Bueno, antes de ir de acabar, ya sabéis, lo que solemos hacer siempre. ¿Juegos favoritos? ¿Qué juego recomendaríais un poquito por orden, señor Dani? Pues, como ya he hablado de la saga Project Ojo, quería recomendar uno en concreto dentro de esa saga. Recomendaría cualquiera, pero por decir uno que se llama Imperishable Knight, que para mí es el juego más equilibrado dentro de la saga. Además, el sistema de juego que tiene me gusta bastante, porque la forma en que te penaliza o te recompensa me gusta muchísimo. No quiero entrar en detalles, pero yo creo que es un juego que en ese sentido está muy bien. Ya digo, es el menos difícil y quizá por eso el más equilibrado dentro de la saga. Y luego ya, dentro de lo que sean juegos un poco más conocidos, pues el R-Type Final para PlayStation 2, yo creo que es uno de los grandísimos exponentes de este género. Aunque yo sé que, bueno, si me pusiera a hablar de elegir un juego o dos dentro de este género, para mí es bastante difícil. Pero esta noche me quedo con esos dos. Señor David, Pues nada, yo lo tengo clarísimo. Me quedo con Thunder Force 4. Por lo que hemos comentado, por lo dinámico, la velocidad, lo impresionante que era ver eso en una Mega Drive. Y bueno, las horas que le he echado yo de bici a ese juego es que son infinitas. El juego es difícil y llega a pillar hasta el vicio que me lo llegaba a pasar sin perder ni una vida. O sea que me quedo con ese, pero clarísimo, lo tengo clarísimo. ¿Juego recomendado del señor Héctor? Yo pues, hombre, siempre, ya sabes que siempre me ha gustado un poco así lo que es clásico, muy clásico. Siempre, como ya he dicho muchas veces, me encanta el Asteroid de Atari 2600, pero también me gusta un juego así más o menos, entre comillas, más o menos reciente, que es el Island World, o sea, Star Fox 64, que es un juego, la verdad, que me gustó bastante en su momento, porque me lo llegué a pasar por todos los planetas, desde el nivel más fácil hasta el más difícil. Vamos, no sé, yo me gusta siempre recomendar esos dos. Marcos, ¿tus recomendados? Pues yo me quedaría uno que no hemos comentado. Yo recomendaría el Tyrian, que es un jueguecillo que salió en PC hace mogollón y que ahora mismo, gracias al Homebrew, lo tenéis prácticamente en cualquier plataforma. Este jueguecillo es el clásico matamarciano, lo único que tiene algunas cosas buenas e interesantes, como que puedes elegir el camino dependiendo de los ítems que vas recogiendo, te puede salir una historia distinta. Bueno, tiene una historia más o menos interesante, tiene mogollón de fases secretas, bonus, y sobre todo que puedes hacer crecer a la nave comprando cosas. En fin, yo creo que es un juego bastante recomendable. Sí, además para PC, Marcos, que quitando Tyrian y Xenon 2, tampoco es que haya títulos de este tipo muy muy buenos para esta máquina, ¿verdad? Jets and Guns. ¿El cuál? Jets and Guns, en serio. Escrito Jets, JETSNGUNS. Jets and Guns. Es magnífico ese juego, en serio. Y es para PC. Otro así para PC que recuerdo también, el Raptor. Bueno, era uno que así era muy parecido al Tyrian, únicamente que con muchísimas menos cosas, pero que también estaba bastante interesante. Bueno, Rafa, tus favoritos, aunque me los puedo imaginar. Hombre, mi favorito, como tú ya te imaginas, pues no es ni más ni menos que el RTP de X, de Game Boy Color. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es un juegazo que te puede llevar a cualquier sitio y lo vas a disfrutar, un mogollón. Y luego también recomiendo a todo el mundo, señores, jueguen a Parodium. Parodium es un juegazo. Da igual que sea en Saturn, en Nintendo 64, en Game Boy o donde ustedes quieran, pero jueguen a Parodium. Ah, yo como me quedo el último, ya me habéis quitado casi todos, pero bueno, yo me quedaría con R-Type, también como Rafa, y seguramente con Xenon 2, porque se armaban unas pajarracas, dicho rápido y pronto, bastante gordas. Bueno, y antes de acabar, Dani, creo que tienes una cosita más que comentarnos. Es una cosilla que quería decir y que se me ha olvidado por completo, que es, dentro de la evolución del tema de la evolución del género, ha habido una evolución, digamos, continuista, que ha sido el Danmaku, y ha habido una corriente de evolución rupturista, que es la que entrarían los juegos de disparos uno contra uno, que curiosamente los hay, que sería, por ejemplo, un enfoque de esto sería el Twinkle Star Sprites para Neo Geo, que también salió para, no sé si para Sega Saturn o para Dreamcast, ahora mismo no recuerdo, que es un juego en el que te parte la pantalla en vertical, jugador 1 a izquierda, jugador 2 a la derecha, y tienes que ir destruyendo la mayor cantidad de enemigos y deflectando la mayor cantidad de proyectiles enemigos, a ser posible mediante reacciones en cadena, o sea, las explosiones tienen onda expansiva y destruyen un poquito de lo que hay a su alrededor, para ir mandándole mierda al adversario para así conseguir derribarlo. Y luego otra opción de versus con juegos de disparos, aunque un poquito, a mí me gusta un poquito menos personalmente, es la que podíamos ver en Senko no Ronde, que es un juego de G-Revolution, que es una compañía que colaboró con Treasure en el desarrollo de Ikaruga, que te pone directamente frente a frente, uno contra uno, dos personajes con sus respectivos naves, robots o lo que sean, disparando patrones de ataque, digamos, tradicionales, de juegos de disparo, más dispersos, más concentrados, y ataques cuerpo a cuerpo, pero en un versus, digamos, ya directo, o sea, darse de hostias o de balazos entre los dos. Este juego, por cierto, tiene una versión para Xbox 360 que está a 4 duros en cualquier tienda y que yo personalmente recomiendo bastante, aunque sea como curiosidad, por tener una pequeña rareza en la colección. Está bastante bien. Bueno, chicos, pues si no tenemos nada más que añadir, vamos a pasar a nuestra sección de Cine de Wario. Cine de Wario. Él es un hombre de paz. Voy a terminar contigo. Un policía de actitud dialogante. Lo trato con psicópatas. Yo me los cargo. Adalid del garantismo y protector de los derechos civiles. Hasta yo tengo derechos. ¿Verdad? ¡No! Aquí es donde acaba la ley. Y empiezo yo. Sylvester Stallone. Eres demasiado violento. Brigitte Nielsen. Con todos esos locos que hay por ahí, ¿la policía no puede detenerlos y mantenerlos encerrados? Un señor muy feo que se parece al Schwarzenegger. Puerco, puerco, puerco. El crimen es una plaga y yo soy el remedio. Cobra, el brazo fuerte de la ley. Próximamente en su videoclub cutre de esos de cajero con tarjetita que te hacen descuentos si devuelves la peli en el mismo día y los discos están siempre rayados y hechos mierda. Bueno, ahora para ayudarnos a comentar esta película que vosotros habéis votado en la página, recordad sakurabit.net, para ir a votar la película que queráis que veamos, castigarnos, decidir qué película mala queráis que veamos, nos va a ayudar nuestro compañero Javi. Javi, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Nada, que vienes apurado, ¿no? Sí, además está lloviendo a cántaros, madre mía, cómo está la carretera, mete miedo la cosa. Bueno, Javi, ¿sabes qué película vamos a tratar, no? ¿Sabes qué película ha querido la gente? Hombre, claro que la sé, por eso la he visto, ¿no? Sí, ahí vamos a analizar Ciudadano Kane. Efectivamente, ya que nadie quiere ver Star Wars. Bueno, lo que nuestros oyentes han decidido que veamos. Cobra, Sylvester Stallone en estado puro, tenía que llegar tarde o temprano una película de este hombre, así que ya sabéis, el primero que se arranque, que empiece con el argumento mismamente. Hombre, yo si me lo permitís, para que no haya luego más desvarío, vamos a empezar un poquito a hablar de lo que es la sinopsis de la película. Antes de comenzar con la sinopsis, pues os quiero decir que la película es un film de 1986. Está dirigida por George P. Cosmatos y el guion es del propio Sylvester Stallone. Ojo, es una adaptación de una novela, se llama Fair Game, pero el guion para el cine lo adaptó el propio Sylvester Stallone, que en esta ocasión pues está en uno de sus mejores papeles. Tenemos aquí al amigo Sylvester encarnando a un policía llamado Mario Cobretti. Mario Cobretti es uno de los policías más duros que puedes encontrar en la ciudad y además pertenece al pelotón de los zombies. O sea, donde nadie quiere llegar, o sea, donde nadie puede llegar y donde está la cosa así más chunga, pues allí van ellos. Mario Cobretti, pues conocido como Cobra, es un tipo más duro que la polla de un novio y como comentamos, pues la sinopsis comienza cuando hay una serie de asesinatos que están asolando la ciudad a cargo de un grupo llamado los fanáticos comandados por el asesino nocturno. Los fanáticos pues son una secta que va matando a los más débiles, sobre todo chicas, para que así sobrevivan solo los más fuertes y crear un nuevo orden mundial. ¿Y qué pasa? Pues que esta gentuza pues no sabe que en la ciudad el piloto contra el crimen lo tiene Cobra. Y nada, y así empieza la película, nada menos que, bajo mi punto de vista, quizá el tercer gran film de Sylvester Stallone después de Acorralado y Rocky. No sé qué opináis vosotros. Uy, yo creo que esta es la película de las frases lapidarias, que cuando llevamos 5 minutos de película ya sabemos lo que vamos a ver. Porque sí, sí. Si la gente se quejaba que la película Juno era un poco irreal porque una persona no podía tener contestaciones para todo, esta gente no ha visto Cobra, ¿eh? Porque este hombre tiene contestaciones duras para todo lo que le digas. Tengo una bomba, voy a reventar todo esto. Adelante, yo nunca compro aquí. Eso es. A mí es que la escena de la toma del supermercado me pareció un poco surrealista. Es como, vamos a ver. Las conversaciones son gloriosas, Dani, pero gloriosas. Sí, tío, pero vamos a ver, tú tomas un sitio con rehenes, lo primero que haces es asegurar los accesos, tronco, porque el tío se cuela como perico por su casa en el puto supermercado, entra a ver la puerta, da los buenos días y se cuela, o sea, es muy ridículo. Y se come medio supermercado. Sí, también, o sea, el tío, bueno, ahí quería yo entrar en una cosa bastante curiosa de esta película, que no sé si os habréis fijado. ¿Os acordáis de aquella serie de Miliquito Aragón del médico ese cuatro ojos de padre de familia era? No, espera. Médico de familia. No, familia. Padre de familia es otra cosa, es la de los flashbacks. sí, coño, esa serie es que esto es flashback. Bueno, continúo. Pues, ¿os acordáis de cuando Chechu hablaba con el paquete de Pan Bimbo con el logo mirando a la cámara y jugaba la PlayStation con la PlayStation, con la caja de la PlayStation? Sí, ya sé por dónde va. Sí, pues, sí, sí. Tronco, ¿qué porcentaje del presupuesto de esa película pagó Pepsi? O sea, Pepsi y Coors, sí. la de cervezas, o sea, me cago en la puta. De puta madre, o sea, mira si es duro que se bebe la cerveza caliente, llega, se esconde así detrás de lo que tú dices, de la máquina, o sea, de la máquina de Pepsi. De Pepsi, se ve claramente Coors, abro mi bote de cerveza Coors, me veo un trago de bote de cerveza caliente Coors y te tiro el bote de cerveza. Y trato esto sin dejar de enfocar a Pepsi Coors. Sí, sí, es muy cantoso. Y te digo más, David. Te digo más, el loco de Pepsi lo tiene el tío en su apartamento, ¿sabes? Aquí el tío, o sea, hay una escena en la que se ve un plano de su apartamento, que está él dentro viene buscando archivos, y bueno, se ve... Cuando ¿antes o después del anuncio de Toys R Us? lo tiene el tío puesto ahí. No, pero la verdad es que el tío es duro de huevo, ¿eh? Hombre, el tío llega, tiene su aparcamiento, ¿sabes? Eso está claro, allí los pandilleros, estos mexicanos allí que están allí... están pinche pendejo, no, quitarse de aquí, que aquí aparco yo. A ver quién le tose, ¿sabes? Al amigo. Antes de decir ninguna frase, que Javi tiene puesto al principio que hay que ponerlo por narices, porque es la mejor conversación de la historia del cine. Venga, Javi. Sin duda, sin duda. Es la conversación que tiene con el secuestrador este del supermercado, o al menos una parte, porque bueno, primero habla por la megafonía del supermercado, pero bueno, la parte que pongo es ya cuando se ven cara a cara por primera vez. ¡Espera! Oye, tío, tengo una bomba. Mataré a estos y luego volaré todo el local. Adelante, yo nunca compro aquí. Tranquilízate, amigo. ¿Quieres hablar? Pues hablaremos. Me gusta la conversación. ¡No quiero hablar contigo! Quiero que vengan las cámaras de televisión. ¡Haz que vengan de una vez! No puedo hacer eso. ¿Por qué? No trato con psicópatas. Yo me los cargo. ¡No soy un psicópata! ¡Soy un héroe! ¡Un cazador cojonudo! ¡Un héroe del nuevo mundo! El crimen es una plaga y yo soy el remedio. ¡Muere! ¡Toma! ¡Suelta eso! A mí. Bueno. Muy grande. Ya, Es que a mí me viene a la cabeza, macho, las peleas de insultos del Monkey Island, no sé por qué. Sí, sí. Es grande eso. Debería haber un montaje o algo así, ¿no? Esto, coges el juego, el Monkey Island, pones estas frases y queda, pero perfecto. Además que el tío le suelta cosas como eres un mal tirador, ¿sabes? Así se cachondea de él todo el rato. Es genial. Es que desde que entra está vacilando, tío. Yo al hilo de esto, no sé de qué coño va la secta chunga esta que hace de malos en esta película. Son gente que se reúne en un sitio oscuro y cochambroso a hacer así clan clan con unas hachas. Pero qué coño más hacen, cuál es su objetivo. No son una secta nazi ni fundamentalistas musulmanes ni católicos ni... Bueno. Se suponía que querían crear un nuevo mundo con los más fuertes o algo así, pero es que tampoco queda claro. Lo importante un poco era ingeniar. Que... Es un poco eso, crear el nuevo orden mundial y para eso va matando a... Nada, la película es el vehículo perfecto para el lucimiento de Sylvester Stallone, eso está claro. En aquella época era lo que se destilaban, Porque hacía tiempo no veía unos malos tan tontos. O sea, vamos a ver, ¿qué coño queréis? ¿Qué coño pretendéis matando jovencitas por ahí? Porque sí, que vamos a crear un nuevo mundo, así que vamos a matar a esa que pasa por allí. No sé. Pero es que no son los malos, ¿eh? Parece que en esa ciudad solo viven gilipollas. Porque vamos a ver, está... entra el tío, se carga un chaval por la espalda. Amenaza el cobrete con una bomba. Vas, el tío se lo carga y le aparece el reportero todo indignado. Sí, bueno, y el reportero ahí, todo indignado, ahí preguntándole, ¿pero era necesario matarle? Hombre, no tan exagerado, pero vamos. Dentro de la propia policía también había un compañero. Hostia, pero macho, vamos, ¿ves? Que no ha entrado dando caramelo a los niños, que ha entrado con una escopeta que. Hostia, que es lo que yo digo, el tío que hace, saca la escopeta y decir. En las películas sacas la escopeta y digo, ya está, se va a cargar de la tienda. No, dispara una cosa que hay ahí en medio y yo qué sé. Esto es muy raro. La película está llena de topicazos. La película tiene tópicos como, por ejemplo, la estética de videoclip, estilo Highlander, también la tiene. ¿Sabes? Tío, esto cuando van conduciendo y una musiquilla ochentera y tal. Se parece un clip más que. O el compañero así, graciosete, así. O bien negro, o bien latino, ¿sabes? Que tiene que tener el protagonista. La tía buena, por supuesto. Que era Bridget Nielsen, que creo que fue donde conoció a Bridget Nielsen, que a la postre fue su mujer. Bueno, durante el tiempo, después ya se separó de ella y creo que la conoció aquí en esta película, en Cobra, si no me equivoco. Y es como te digo, es un cúmulo de tópicos, pero uno tras otro. De hecho, la escena del supermercado la podemos ver en otra peli que se llama Frío como el acero, que ya le propuse una vez a Marco un día que la viéramos, porque creo que hay poca gente que la ha visto, no sé si alguien ha visto aquí Frío como el acero. Pues la escena al principio es similar, también una película muy, muy de la época. Y eso, como dice esto, la verdad es que la parecen un poco, que están un poco tocados, tanto los malos como los propios jefes, que son como en este tipo de películas son una sopraguinda, porque está clarísimo que uno de los policías, el de la gafa, iba a cobrar tarde o temprano. No sé si ahora os acordáis del final, porque evidentemente hablaremos del final. Y eso, un tópico tras otro es lo que te vas a encontrar, pero bueno, que la película, bajo mi punto de vista, a mí me gusta, está muy bien. Las frases lapidarias son lo mejor. Cuando está comprando la tiendecita y ya se revela el nombre que tiene, dice, me gustaría tener un nombre más masculino, por ejemplo, Alicia, porque se guirran un poco de que se llame Mario. Bueno, Rafa, mira, se ve que la película te gusta, ¿eh? Vamos a dejar. Un poquito a Javi, que está el pobre ahí esperando su momento. No, ya te digo, sí, ahora dejamos que hable Javi, que no, pero ahora no, ahora, ya. Ahora hablo yo, ya está. Me ha gustado tanto la película que hasta me he hecho un guión de todas las cosas que tengo que decir. Primero, que no sé si es que no se te oye bien, Rafa, o qué, pero es Marion acabado en N, no Mario. Es Marion, sí, es verdad, tienes toda la razón porque él comenta que es nombre de mujer. Claro, bueno, otra cosa, en España tenía un subtítulo, o sea, era Cobra y luego una frase. ¿Alguien la recuerda? Sí. El brazo fuerte de la ley. El brazo fuerte de la ley. Y luego adaptaría Torrente para hacer el brazo tonto de la ley. De ahí viene. Que no ha inventado nada ese tío, ¿vale? Bien apuntado. Y copia las gafas también, Santiago Segura. Ahí está. El tema de las gafas. Se ha sacado un juego y todo. Eso hablamos luego, que también tiene eso aquel. Luego hay que decir que realmente esta película fue rodada a raíz de que a Sylvester Stallone le contrataron para rodar la de Detective en Beverly Hills, la de Eddie Murphy. Pero al hombre. Superdetective en Hollywood, dices, Javi. Esa, Superdetective en Hollywood, me había equivocado. Superdetective en Hollywood. La cosa bueno, es el título es Beverly Hills Cop, o sea que lo ha dicho bien. Sí, bueno, pero a España llegó como Superdetective en Hollywood, me parece, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que le hayan contratado a Stallone para hacer esta película. Se puso a hacer cambios en el guión, en los personajes y entonces se puso a hacer cambios hasta que al final quedó algo más parecido a Cobra que a lo que inicialmente querían hacer. Así que le dijeron, a la puta calle. Contrataron a Eddie Murphy y este se fue a hacer Cobra, que es lo que quería hacer él. Una película de tiros y menos bromas y más tiros. Más cosas que les pueden decir de la película. ¿Qué me decís del coche? ¿El coche del Cobra? El Mercury. Me encanta. Sí. Un señor carraco, pues era suyo. Una pasada, ¿cierto? ¿Y lo reventó en la peli también? No. Pues vale. Digamos, dobles del coche, pero el original, el que digamos el que no se rompe, es su coche. Es de su propia colección, antes de rodarse la película ya era suyo. Okay. Joder, pues, qué jefe. ¿Y tenía esas modificaciones que salen en la peli o eso ya fue...? Eso ya no lo sé. Ahí ya no. Lo de los nitros era un puntazo, tío. Esto es verdad. Y los cinturones de seguridad tipo el cinturón de seguridad de cuatro anclajes, sí. Tipo caza, la leche. El precursor de A Todo Va y todas estas películas, tío. Ay, y cuando le mete ahí el nitro, joder. Bueno, más cosillas. En total, esto ya lo sacó todo internet, obviamente, hay, mueren 52 personas durante la película. Que no está mal. Por lo menos. Una hora y 20. ¿Quién es el que cuenta esas cosas, tío? Pues algún friki, porque ya ves. Javi, pero ahí también meten a los motoristas que se resbalan y se caen por el suelo. Sí, pero es que era siempre el mismo, ¿eh? Porque lo de los motoristas que se resbalan también tiene su cosa. Lo que tiene la película esta es que es, digamos, perfecta para la gente que quiera practicar a buscar fallos en películas. Porque los tiene todos. Absolutamente tiene todos. Racor que racor. Y fallos de racor y no de racor, sino, por ejemplo, es una mala idea poner al protagonista con unas gafas de espejo. Porque miles de veces se reflejan a los cámaras y a la gente que hay delante y a todo el mundo. Que faltaba saludando al director, ¿no? Claro, claro. En la escena que decís del otra cosa curiosa, en la escena que decís del principio, cuando lo del supermercado, cuando cose a balazos al secuestrador, no salen casquillos del arma. No, ¿verdad? Vamos a ver, o sea, vale que una película no tengas que ser quisquilloso, pero joder, por lo menos que no se note que es un arma de fogueo. Por lo menos por los elementos básicos de la vida real. Yo una cosa que me quedé pillado es cuando le pega el tiro al carro de la compra y llega un bote al carro. Llega un bote al carro. Yo nunca he visto a nadie disparándole a un carro de la compra, pero macho, eso yo no creo que eso... David, es Estados Unidos. A saber qué guardaban en el carro. Allí las balas son más potentes. No, pero ahí los coches chocan. Si los coches chocan, explotan, tú lo has dicho. Si los carritos le disparan un carrito, explotan. Sí, si yo llegué a ver una película, un helicóptero que se estrella porque se quedó sin gasolina y aún así cuando cae explota. Aunque no tenga gasolina, o sea, eso es. Pero es que los forran por dentro de dinamita, parece mentira. Eso me recuerda a la película esta horrible de Van Helsing, en el que hay, creo, un coche de caballos que cae por un precipicio y así explota. Un coche de caballos hecho de madera. Se refiere a la nueva, ¿no? Esa película, tío, un bala. Es grandioso. Oye, podríamos seleccionarla para un próximo programa. Van Helsing es magnífica. Sí. Sí, porque el Frankenstein no te digo lo que parece. ¿No? Bueno, sí, pero vamos a aceptarnos. Seguimos con Cobra. Más fallos, pero de cajón. Una escena en la que van en coche a través de coches ardiendo. El coche en el que van cambia de color. En unas escenas de un color, en otras escenas de otro. Cambia de color, hostia, eso hay que verlo. Vale. Eso no me lo había fijado. Yo también tenía aquí para comentar en el guión lo del carrito, pero es verdad que el carrito explota. Y es que además, si ya es muy friki, pero bueno, o sea, ya puedes decir, coño, ¿cómo va a explotar un carro de la compra? Eso ya te llama la atención. Pero si además es tan friki de pausar la película, puedes ver cómo dentro del carro está el sistema que hace que explote. Vale. Luego, el problema de las persecuciones de los coches. Claro, cuando grabas una persecución de coches, pues tienes que intentar grabar de una manera lineal para que todos los daños sean acumulativos y no esté en la primera escena el faro roto y en la siguiente el faro sin romper. Bueno, pues en esta película no lo han tenido en cuenta. A poco que os fijéis, en cualquier persecución, al principio chocan, se le cae la defensa. En la siguiente escena la defensa la tiene puesta, pero le falta un faro. En la siguiente escena tiene los faros bien, pero le falta la defensa de atrás y el cristal está roto. En la siguiente escena el cristal está bien, la defensa no está, pero tiene... pues todo así. O sea, hay lo que es una carrada de cosas así. Bueno, ya, o sea, que dejan en nada a lo de que el coche cambie de color. Eso es lo de menos. Pero eso era como la escena esa en la que están en el puente que van dando saltos. Que son cuatro saltos y... Claro, dan cuatro saltos y en los cuatro saltos el coche se revienta completamente. Pero no, salta otra vez. Y en la siguiente escena se ve como cae de morros y el eje se parte. A mí de esa escena lo que me llama la atención es que hay dos puentecitos y hay como seis saltos. ¿Qué pasa? ¿Que vuelven para atrás y yo creo que hacer... Yo creo que lo que hicieron fue poner tres o cuatro camas ahí grabando y repitieron ahí dos distintos ángulos como si fuera un puente más largo, yo qué sé. Y es que además lo ves como en una escena ha salido ya del puente y en otra escena todavía está otra vez saltando. De esa escena lo que me ha llamado la atención es uno de los últimos saltos en los que se ve claramente como el coche de Cobra se le rompe el eje y la rueda se dobla, digamos, hacia atrás. Y en la siguiente escena el coche está circulando perfectamente. Y es que puedes decir, bueno... Pero después del choque, pues va. Eso es perdonable porque eso siempre pasaba en el coche fantástico y en el equipo A. Bueno, otro problema, que esto es herencia o no sé si no sé si fue esto antes que Rambo fue a la B, pero puede andar por ahí, el problema de meter un cargador con 30 balas, hacer una escena de 10 minutos de tiros y no cambiarlo. Pero eso es un clásico. Claro, ahí ya estamos eso entrando. Eso forma parte del género ya. Eso se cambia el cargador cuando no se ve al personaje. En los cortes. Ah, claro. Claro, no notaste que dejaba de disparar en un momento. Y entonces aprovechó. En un segundo cambiaba ahí. Entre eso ya lo hizo Don Langer en El Castigador, Javi. Claro. A ver, ¿qué más tenía? Bueno, es que de estas hay bastantes y estoy así separado, digamos. Otra muy, muy, muy llamativa es la escena que comentabais antes de los gángsters estos chicanos. Cuando la mítica escena de que le quita la camiseta, le arranca la camiseta. Sí, ahí, vístete, gala, venga. Sí, era como pues, la de Hulk Hogan, la camiseta. Cuando le arranca la camiseta, se le ve el micro. Se ve al micro, el micro pegado en el pecho del con un trozo como de. Con la pista de parte ahí. Eso queda súper cool. Que es el chivato de la policía, que eso está bien hecho. Esa es muy el doblaje que le han puesto a los chicanos esos, tío, es que daba una vergüenza ajena, tronco. Sí, o sea, eso lo ven unos mexicanos de verdad y se abren las venas. Tío, claro. Estos pinches gallegos, algo así, no sé. ¿Qué han hecho? Sí, parecían parientes de Cantinfla o algo así. Sí, qué espanto. Hay una cosa que me gustaría deciros del doblaje, que no sé si os habéis dado cuenta, que las voces se repiten una auténtica barbaridad. La mujer esta que murió hace poco que doblaba a la Mónica Geller en Friends. Vosotros estar atentos, porque esa voz suena, me parece que 4 o 5 veces he contado, en personajes totalmente diferentes. O sea, que el doblaje podrá estar más o menos, pero que ya hicieron de las suyas, ¿eh? Esto luego lo miras por algunas páginas y te pone el nombre y te pone voces varias. Pues que en la película, si estás un poco atento, se nota una barbaridad. Ahora que caigo de esto de las voces y demás y de los distintos personajes, me he dado cuenta de un detalle. Los clásicos malos estúpidos, ¿no? Que van por ahí a matar a los más débiles, ¿no? Normalmente matan a mujeres, pero vamos a ver. Matar al más débil. Pero vamos a ver, pero es que si soy 4 o 5 yendo a por uno. Ahora que caigo, vamos a ver, así soy más fuerte incluso yo, tío. Claro, tío. Un pardillo, eso es otro tópico también de las películas. Una cosa que a lo mejor Javi también que iba a comentar, no sé si lo tendría por ahí apuntado, es el tema de los doblajes. Ahí se ven unos fallos también, o sea, de los doblajes no me refiero del doblaje de la voz, sino de los extras. ¿Traducción? No, de los extras. Hay una escena, de los dobles, perdón, que he dicho doblaje en vez de doble, de los dobles. Hay una escena en la que van salir ya casi al final, van en una camioneta, macho. Se ve Stallone peleando con un tío que se encarama a la furgoneta. Parece, yo que sé, cualquier cosa menos Stallone, tío. Está muy mal hecho también eso. Eso suele pasar en muchas películas, que se ve claramente que no es el actor principal, sino que es el extra que lo sustituye. Esa película también sucede. Lo que iba a comentar es lo que decía antes Ignacio de la gente que. De los moteros estos que se caían. A ver, ¿cómo no te vas a caer en una carretera? Que ahora está mojada, ahora está seca, ahora está mojada. Claro, no saben qué neumáticos ponerse, ya ves. Claro, es que toda la escena así. En una escena está la carretera húmeda, en otra está completamente seca, en otra está que acaba de llover, en otra está completamente seca. Pues normal que se caiga, normal. Es pista lo más pintado. A mí de la escena esta, bueno, aparte de que yo creo que el mismo motero se cae como 4 o 5 veces. Algo que me encanta de esa escena es cuando llegan al huerto ese de naranjos y dice el tío, ¡corre hacia la fundición! Y la tía sale corriendo. Y yo, vamos a ver, pero si son naranjos. O sea, no hay nada. ¡Corre hacia la fundición, la tía! ¿Qué puta fundición me estás hablando? O sea, aquí no hay nada, aquí no hay más que putos naranjos. La tía da igual, sale corriendo. Y de pronto, ¡op! Aparece ahí una fundición como de Sin City. O sea, le das al ratón y aparece. Lo sorprendente es que nunca estaba ahí y sabe dónde está la fundición y todo, oye. Sí, sí, sí, acojonante además. Aparece como los Sambos, con Popping ahí, aparece de pronto. ¿Aló? Qué chiste y de pronto, tan friki. Yo creo que tendrías que explicarlo para la gente que no entienda esos términos, ¿eh? Claro. A ver, es una cosa que la gente que no gusta jugar a los Sambos, pues siempre te topas con ello. Es que tú vas avanzando y de la nada pues te aparece a lo mejor esto para que no lo entiendas. Sambo, GTA, Popping, sí. Cuando te aparece algo de repente. Muy bien traducido, eso. No, yo creo es que realmente fuera de plano, Stallone cogió una Pokéball hijo de fundición, te dijo a ti. Y apareció. Pues es que no tenía empleados tampoco la fundición. Estaba solo el segurata de la puerta que se lo cepillan de mala manera y ya. Ya no había nadie. Es todo automático allí. Es que era domingo, hombre. Tú date cuenta que era tan duro que ya sabía que ahí iban a hacer una fundición. Él lo sabía. Por eso dijo, ¡por! ya te digo, Pokéball. Vamos a comentar, si queréis, los detalles, porque el personaje, a pesar de ser un durote, un macho man, tiene, o sea, es tan macho y está tan seguro de su virilidad que le da igual recomendar a la gente que coma vegetales. Queda bien. Esa cosa ahí, o sea, dice un tío, no comas caramelo, eso te va a hacer daño, no sé qué, o no fumes tal, te deberías comer más arroz y más pescado. Y es un tiarrón que corta la pizza con tijeras. Y bueno. Y no se quita los guantes nunca, Javi, además. No se quita guantes jamás. Pero que es eso, le dice al otro que coma sano y tal, y él coge, llega y se come la pizza, que Dios sabrá el tiempo que la tendrá el tío ahí. Además. Y ya. Y ese cartón de huevos que tiene la nevera, ¿qué coño había dentro de ese cartón de huevos? O sea, tiene las herramientas para limpiar el arma. Y las tiene la nevera en un cartón de huevos. Claro, para que, yo qué sé, si entra alguien en casa, no va a mirar dentro del cartón de huevos lo que tiene, ¿no? Mejor, digo yo. De todas formas, lo de la pistola de este hombre es digno de mención, ¿eh? Se pega toda la película con la pipa ahí delante de todo el mundo, que eso no pasa por la general en ningún lado. Va el tío con la pistoleta por ahí enseñándola. No es serio. Y lo que sorprende es que él le diga, hostia, ¿y este tío? No, y una cosa que dice Javi, es verdad que es un tipo duro y tal, pero luego, por ejemplo, siempre tiene una cerilla en la boca, pero el tío no fuma. ¿Eh? Es un tío sano, ¿eh? Es un tipo sano. Pero es que la cerilla al final tiene su aquel. Pelea, que echarle gasolina a alguien para quemar loro. Claro. Nunca se sabe. Nunca se sabe cuándo vas a estar luchando contra un malo y se va a quedar de pronto accidentalmente impregnado de gasolina, coño. Claro. Nunca se sabe cuándo vas a pelear en una fundición, sí. No. Eso es un clásico, las fundiciones, la gasolina, son elementos clásicos de estas películas. Eso, de cajón. Que, la fundición que está siempre a pleno rendimiento, que no esté ni Cristo ahí. Es verdad, solo había un viejito allí, tío, que para colmo lo matan. Y ojo, y los chistes que hace cuando llegan al bar y hay una hamburguesa enorme de plástico. Y va y la coge. Yo creo que la tía se ríe, pero porque como el cobrete y no quiere. Por cumplir, se ríe completamente. Y lo que dice la tía es por cumplir, lo de jeje, sí, absolutamente, o algo así como diciendo, vaya tontería. Diciendo, eres cobra, que si sí, ¿no? Que no te conozco. Y lo de la patata. Ey, ¿tienes un salvavidas? ¿Cómo? Porque vas a ahogar las patatas, ¿ves? Pero. Dios. Al club de la comedia, directamente, vamos. Sí, sí. No, pero, ¿y cuándo le dice al amigo? ¿Cuándo le dice al amigo? ¿Y tú sabes cuál es tu problema? Dice que eres demasiado violento. Dice, será cabrón. ¿Lo coges? Porque yo soy muy violento. Pues no, el tío, se ve al tío ahí con el cigarro, es malo para tu salud. ¿Y el qué? Yo. Joder, esas cosas son las que hacen que esas películas moren, tío. Esas cosas que acabo de decir. De frase lapidaria, mira, una película de frase lapidaria que deberíamos analizar es la de Steven Seagal buscando justicia. Que hay un montón de frases, el tío le suelta ahí. Pero Steven Seagal, ¿quién aguanta una película entera de Steven Seagal? Yo he sobrevivido, ¿eh? Yo solo he podido ver la de ¿cómo se llama? Underseer, pero no sé cómo se llama en español. Es la única que sale la de la playa de una tarta. Es la única que he podido ver entera. Alerta máxima, correcto, ese es el nombre. Oye, hay que hablar de la escena final, por Dios. ¿Cuando le deja colgado al malo? Sí, o sea, coge a un tío y lo levanta a pulso, lo clava en un gancho, que es como de carne. El doble de él, que el doble que es. Un tío le cuelga en un gancho que es como de carnicería, pero como 10 veces más grande, que te imagino tendrá una punta totalmente roma, eso no hay forma de clavarlo en ningún sitio. Claro. Lo clava hasta adentro y yo pienso, vamos a ver si le ha clavado. Incluso en el caso hipotético ha conseguido clavarle eso con todo lo hierro que entra ahí, perforará pulmones, corazón, hígado, o sea, vamos a ver, eso te mata casi de asco. Y el tío todavía estaba vivo para llegar al sitio ese, a ese especie de anillo de fuego en el que se achicharra y no se muere hasta entonces. Yo, joder, qué fuerte es el cabrón, oye. Hombre, Dani, que no es cualquier malo, que es Shao Kahn, de Mortal Kombat de Recreación. Es lo que te iba a contar, es Brian Thompson, como dice Ignacio, es el doble malo de Stallone. Es el doble del muñeco de cera de Stallone. Pero no, yo digo que es el primo pobre de Arnold Schwarzenegger. El primo pobre, exacto. Otra también para comentar sería las conversaciones que tiene con sus jefes cuando le están diciendo, pero a ver, que estos son un ejército. ¿Qué van a ser un ejército si es solo uno que se dedica ahí a asesinar gente? Pero tío, que le han estado atacando por todos lados. Es verdad. Entonces, no. ¿Cómo le dices? Son 5 por ahí. Y también al final me encanta el diálogo que tiene con el malo, está apuntando con la ametralladora y el tío dice: no serás capaz. Y yo, pero vamos a ver, gilipollas. Se acaba de cargar a 40 como tú hace 5 minutos. ¿Qué te hace pensar que tú no entras en el lote, tronco? O sea. Pero es que el mamoneo ese se lo pone a huevo para la frase que le dice. Le dice, tal, no sé qué, yo hasta yo tengo derecho, no sé qué, tal, la ley me ampara. Dice, no, aquí es donde acaba la ley y empiezo yo. Y toma, y se queda con los cojones que se le salen de la pantalla, tío. De todas maneras, esto encima se corta la escena porque después entra por ahí. No, porque salta tío por detrás, pero bueno, sí. Que de todas maneras, lo del el tema este de lo de los derechos de los delincuentes y todo eso es una crítica muy fuerte que tiene esta película, porque en aquella época lo que era la sociedad estadounidense estaba bastante quemada, y esto os va a sonar un poco a reciente, con el trato que se les da a, pues eso, a delincuentes, asesinos y tal, una vez son cogidos, que parece que tienen más derechos que los que han muerto. O sea, que la película tiene esa parte de crítica, de que dices, joder, o sea, tienes ahí una organización que se está cargando a la gente pues porque le apetece, pero no... Sí, pues no tienen motivación ninguna. Ahí está, pero... bueno, y aunque la tuvieran, pero bueno, estos ni siquiera la tienen. Es que la tiene, que es lo gracioso. Es que me parto el culo de risa. Y no se puede hacer nada, y es que son estos, y no se puede. Pues era ahí de eso, del buen trato que se daba a gente tan mala, así decir. Como bien dice Javi, hay tres o cuatro frases en ese sentido que son críticas. Sí, dejan muy claro que es una película a favor del garantismo, eso sin duda, y que promulga valores democráticos. Esa foto de Ronald Reagan ahí gratuita. Ah, sí, sí. A mí me dejó planchado, o sea, totalmente planchado. Luego hay tres o cuatro frases que pienso, Dios mío, ¿quién ha escrito esto? Por Dios. Pues calla, porque creo que esto está basado en un libro, creo, ¿no? Porque salía al principio de los créditos que lo ponía. Sí, vagamente está basado en un libro, pero luego sacaron, digamos, en el 95, me parece que fue, Fair Game se llama. Fair Game, sí, lo he comentado al principio. En el 95 ya sacaron la versión buena, la versión de la película más cercana al libro, que esto es así muy muy por encima, vamos, que la pasaron así por delante el libro del DVD o de la cinta y dijeron ya, basado. El problema, Javi, es que el guionista fue Stallone. Claro, que metió mano lo que contaba yo de lo del superdetective en Hollywood. Ahí está. Pero bueno. Pero que merece la pena, ¿eh? Que hay que verla. A mí me gustó mucho y yo la recomiendo. Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa si queréis. Creo que la película ha quedado totalmente destripada, así que rápidamente vamos a despedirnos todos. Dani. ¡Hasta luego! David. ¡Hasta luego, señores! Héctor. ¡Adiós, Peña! Javi. ¡Hasta luego! Marcos. ¡Adiós! Rafa. ¡Hasta otra! Bueno, vuestro presentador Ignacio, recordad para todo lo que queráis hacer, sakurabit.net, las direcciones para que Javi pueda leer los correos. Javi, la dirección es... pasebonus@sakurabit.net. Bueno, y dicho esto, os emplazamos la semana que viene, ya sabéis, otro ratito más, otra ración más de Pase Bonus. ¡Hasta luego!